comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Gràcies per compartir esta aventura diària, per estar en la ràdio o en l'ordinador o allà on estigues. Igual estàs en la tele posada, però en la TDT, eixim també per la ràdio, pues claro que sí. Molt bé, compartint el dia com sempre, lo nostre, a la valenciana manera. Sí senyor, les coses de casa, com cada dia, en València Abierta. Vinga, va! Que ja estem a 13 de novembre, que... Escolta, 4 dies i estem en Nadal, eh? Jo vaig advertint, perquè després venen... A última hora venen les preses, les corregudes, les crompes i tot això. I ara n'hi ha més descuenticos i... Si... ja vas a fer les compres de Nadal, Ximo? Jo, no ho sé. Igual sí, este cap de setmana. No, per què no? No, Arantxa Ferrer? Mira, tots els anys, quan acaben els Nadals, dic, l'any que ve... No me pillen. No me pillen. I en novembre comença. De fet, ja jo ja tinc la fase planificació mental en marxa dels regals de Nadal, eh? Estàs, o sigui, en fase planificació mental. Clar, dir-nos, esto pa no sé qui, esto pa no sé quantos... Com te planifiques mentalment lo que és la... Com t'organitzes? Enumere persones que tinc que comprar, val? Primero las personas. Clar. Després... lluvia de idees sobre, no, clar, la originalitat és una cosa que es va perdent any rere any, no? I entonces vas, ah, pues a este vaig a mirar-li no sé què, a este vaig a mirar no sé quantos, i entonces me planifique a veure si puc comprar antes de que acabe el mes dos o tres regalets i així, pues tal. Igual ho veus en alguna rebaixeta, en alguna cosa, està bé. Perquè no sé si me lo envuelve para regalo, te lo envuelven ahora, no te ponen el Feliz Navidad, això no sé. Clar. Si... I ja que tindré molt clar si es pot tornar ja o no. O sé si pot tornar això després també, o què, però també. Bueno. Això també. De pressupost, Ringo Rango com l'any passat, aneu. Casa Ferrer, va la cosa i... Què? Que són els reissors. No, els dic de Nadal. No, de Nadal. No, res, ja sé que això va... Bueno, ara va molt home, malament. Home, la carta. Ara pots enviar-los un WhatsApp a Reis. Ah, vale. Sí, no, no hi ha dia de Nadal. Vale, no, és que... De Nadal. Ah, clar, però lo del Pare Noel. I els Reisos, i que bueno, són ells, vale, que vale, s'encarreguen. Se veres. Bueno, però hi ha que llegir, hi ha que fer la carta. Tu saps totes les coses que sí, hem de fer. Sí, això sí. Per favor. Es parla en els Reisos i en Papa Noel, ja. Ja, sí, però parlar en ells, eh? Anar-hi avançant, tot. Tu ja ho tens clar, Sílvia? Sí, ja hem fet la carta i ens la enviarem. Nosaltres encara per carta, no tenim el telèfon mòbil encara de Baltasar, perquè nosaltres som de Baltasar. Molt de Baltasar. Sí, tota la vida, sempre ha sigut Baltasar. Sempre ha sigut Baltasar. La moreria, la cosa, rei negre, pues som, és lo nostre. Che. Bueno, coses que estic... molt sorprès, avui, del cas que mos va contar ha de ser un ratet Teresa Domínguez. Che, en el diari Levante, no ho he llegit això. Che, quina cosa més. És com una escena d'una pel·lícula. Afortunadament, la cosa va aixir bé, però hi hagué uns moments de moltíssima tensió. Ara ens ho contarà ella en detall. Va passar a Xirivella, en un estanc, i el cas és que va entrar l'atracador en una pistola carregada de bales. I bueno, es va liar un tiroteig allí, la Mundial, hi havia un... Bueno, hi ha el local d'una falla, un casal faller molt pròxim allí, les xiquetes que estaven dins de l'estanc allí comprant. Es va produir una situació tremenda, una persecució de pel·lícula a l'atracador que acaba ferit. I dius, bueno, ferit, encara te passa poc. Ara parlarem d'esta... En fi, va ser ahir a la poqueta nit, ara ja no, ahir a les 8 de la nit ja és nit total... I escolta, hi ha unes imatges també així, unes fotos, que imagina que va fer la mateixa Teresa. Bueno, l'atracador ahí en terra, se van bloquejar varios carrers allí en Xirivella, on el treball de la policia, i d'un policia nacional, va anar la policia local, i un guàrdia nacional allò que passava per allà, i se va animar a en fi, a tirar una maneta, no? I a reduir a este atracador, una escena de pel·lícula, no? De pel·li, eh? De pel·li, fort, sí, no? Sí, la foto és tremenda. I tenim a la nostra companya, cap de successos de Levante, el Mercantil Valenciano, a Nanta Chirivella, en este moment, per a veure novetats, i suposa que per a parlar amb l'estanquer, que també, com no? Estarà el pobre, que va tindre la safreda de enfrontar-se en ese moment, que clar, i després, pues això, una arma carregada i en tot el que podia haver passat en una hora en què pues, encara n'hi ha gent per el carrer i tiroteig i tot això, a mi me posa la pell de gallina, la veritat. Que sí, unes xiquetes, es veu que, no sé si molt pròxim al lloc en l'estanc o mateix a dins de l'estanc, comprat alguna xutxa, alguna cosa, estaven supernerviosetes les criatures. Bueno, ara ens ho conta, efectivament, Teresa Domínguez, què és el que ha passat. Sabem que els bous al carrer és una nostres festes tradicionals que més agrada, sobretot a la joventut, bueno, i el que no és jove i això, perquè els bous, escolta, mira, ja, igual no t'agrada i eres defensor dels animals i això, jo també, però no significa que fent una festa de bous al carrer se maltracti a l'animal. Però mireu, dels 542 pobles, municipis, val? Pobles i ciutats que tenim en la Comunitat Valenciana, 542 ne són, val? 285, quasi el 53%, celebren estos festejos. L'any passat foren, bueno, l'any passat, què dic? Este 14 que encara no s'ha acabat, però passa que ara ja no és època de bous, no? És de veres que és més en la calor, 7.700 festejos. Vull dir que és una tradició molt arrelada. Què passava fins ara? Que el poble que volia organitzar bous al carrer, havia un poble que no havia organitzat bous al carrer, però que li hi havia una penya taurina, che, pues organitzem en el poble. No es podia, perquè el primer que havien d'ajuntar en la documentació per a que Governació i Conselleria donara el permís és que hi hagi a justificar que hi ha arraigo en el poble. Ai, però sí. El que volem precisament és fer, pues, potser en un barri, en algun lloc, en algun poble, per exemple, que no es planta una falla, i che, tenim il·lusió de muntar una, pues, muntem la falla. Oiga, demuestre usted su arraigo. Que arraigo, tu, però si no, no és una festa valenciana, pues, jo vull muntar així, hem fet una quadrilla, anem a muntar una falla. Pues lo mateix. Ara canvia la cosa i no s'haurà de demostrar que sigui una tradició local. I això imagine que el que farà és créixer una tradició que està en tràmit també de declarar-se bé d'interès cultural també. I escolta, t'agradarà o no t'agradarà, però escolta, és que forma part de les nostres festes. Vesten sobretot els pobles de Castelló o del sud a dir que no se facen bous. És igual que si no se fa la partida de pilota en el poble. Escolta, s'ha de fer, són les festes. Mira, s'aixina, no? He viscut 6 anys en la vall. Tradició bobera, bueno, i en agost, mira, les festes de les penyes, impressionant, però el ben cert és que la Federació de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana està contenta en esta nova reglamentació. Anem a parlar amb el seu president. Supose, com tu dius, que el que farà és créixer el nombre de festejos taurins. Ara, no sé. Seguretat davant de tot, també. Clar, clar, clar, clar, que siga sempre complint una estricta normativa de seguretat. Així és. Sou molt vosaltres. Tu, Aranxa, eres molt de... Allí en casa dels Ferrer, a l'hora del migdia, sou de la mantita i del braceret, ja m'has dit que tenies l'altre dia el record del braceret, de pegar la becaeta en una telenovela, tipo El secreto de Puente Viejo. ¿Li pegues al tema del secreto de Puente Viejo? No, ya no. Es que son tan largas las series que al final acabes disant-les. Sí, pero mira, digo en Culebrón, digo en claro, Culebrón. Claro, sí que llan, he visto algún ratet, ¿eh? Mamare y la moga sobra les agrada la serie. Son del Puente Viejo. Sí, sí, sí. De fet, mira, Mamare y Matía también. Son... Li ho contava a Silvia, vaig estar quan estava embarassada de Àngela, vaig estar una temporadeta de repòs, no? Esto que pues, al principi pues, tens que estar igual 3 setmanes o tal, no? I ma mare sempre venia a l'hora que a ma casa i me llevava el mando i me posava El secreto de Puente Viejo. O sigui, venia a l'hora que començava la sèrie, li encanta. Sí. No sé si a última hora s'ha aclarit quin és el secreto de Puente Viejo, que és esta telenovela de migdia d'Antena 3 que porta ja alguns anys, però és que resulta que ara els tenim, els protagonistes del secreto de Puente Viejo, així en València, en el teatre principal, en lo que vindria a ser el primer secreto de Puente Viejo, el gran Big Bang de Gam, com comença tot, el secreto de los secretos, que a última hora és amor. Vull dir, o desamor, perquè clar, la cosa és... però és que tot en la vida a última hora és... A última hora i al principi i al final tot és amor. Bueno, doncs ens visitaran l'actor principal i l'actriu, per a contar-nos lo que se puga contar des de Secreto de Ponteviejo. Totes les històries que comencen en una història d'amor que no sustenta ni apoya la família, totes tenen èxit. Sí. Eh? Se veu que mos agrada això de lluitar contra el... Sí, sí, sí, sí, que un poc. Que l'amor salga de sí, la sí, sí, sí. I després, mira, a lo millor passa el temps i la història da un giro i, bueno. No volem contar molt, que ens ho conten ells, que són els protagonistes. Actriu principal, la que fa de Francisca Montenegro, si coneixeu el personatge, que és Susana Abaitua, i ell que fa de Raimundo Ulloa, que és un xico molt templat, que li diuen Carlos Serrano Clark, diu que és família de... d'algun Clark, no sé, Serrano Clark. Bueno, això i moltes més coses. Va, que se fa tard, Joaquín, que t'enrotlles con les persianes, criatura. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. ¿Me acompañas a bordo? ¿Y eso? Tienen un amplio surtido de productos congelados, con unos precios y una calidad que da gusto comprar. Esta semana, verdura de paella a 1 euro y tronquitos de merluza a 2,59 euros. Y en mariscos tienen de todo: cigalas, bogavantes, gambas rayadas, rojos, nécoras. Anticipa tus compras en A Bordo. Saldrás ganando. Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios, porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad, mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Ay, ¿pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda, ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. La DIPO amplia horitzons i permet que et formes durant 5 mesos en la Unió Europea. Si tens fins a 35 anys, et becarem amb 1.500 euros al mes en 2015. Perquè guanyis experiència, conegues les institucions europees, acostes Europa a la província de València. 50 beques per a joves postgraduats d'alt rendiment com tu. La DIPO Eurobeca, Diputació de València. València Abierta, cerca de ti. Bueno, bueno, como os comentábamos en el arranque del programa, una secuencia de un atraco o intento de atraco. Finalmente fue frustrado y detenido el atracador, el ladrón. Bueno, ciertamente de los que uno ve en las series de televisión o ve en una película y dice, pero bueno, esto es posible en la realidad, vaya, vaya, que él sí lo fue. Y lo hemos leído y lo encontramos en portada y después el desarrollo en la página de Sucesos y Tribunales de hoy. De Levante, el Mercantil Valenciano, el trabajo de Teresa Domínguez, que aparte, según me dicen, está de camino hacia Chirivella, que es el lugar donde ocurrió pues este intento de atraco, y bueno, imagino que también para recabar más información al respecto del caso. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas. Hola, buenos bienvenida. Días. Pues nada, agradecido de que nos hagas un hueco en tu agitada agenda para que nos cuentes lo de ayer por la tarde-noche, ayer por la noche, en Chirivella, que realmente... Oye, a tenor del, bueno, lo que cuentas, ¿no?, en tu trabajo en Levante, ciertamente fue, oye, parece un guión de película, ciertamente, ¿eh? Sí, yo suelo decirlo, que realmente cuando estás en estos quehaceres te das cuenta de que difícilmente la ficción supera la realidad. O sea, la realidad siempre tiene ahí un plus que termina sorprendiéndonos. Efectivamente, es como si fuese un guión cinematográfico, que afortunadamente salió bien, porque, bueno, con la ensalada de tiros, diciéndolo coloquialmente, que hubo en el lugar, podría haber habido heridos cuanto menos, y afortunadamente no los hubo. Afortunadamente, y además nos cuentas la cercanía del local de una falla y de una, en fin, había nenas también, había pequeños en el entorno. Bueno, cuéntanos, resulta que el atracador, que fue finalmente detenido y herido, se dirige con una pistola y cargada, a tenor de los acontecimientos después, a atracar un estanco en Chirivella, ¿no? Aquí empieza todo. Sí, empieza instantes antes de las 8 de la tarde. Un atracador, un hombre con antecedentes, que ha pasado muchos años en prisión, antecedentes por delitos contra el patrimonio, es decir, no era su primer atraco, ni mucho menos, el vecino de Chirivella, pues decide asaltar un estanco que está en la calle San Antonio de esa localidad. entra, no hay nadie más que el dueño en ese momento, exhibe el arma, los colectivos que le encañona directamente, le pide el dinero y en ese momento es cuando entra una clienta ajena a lo que está sucediendo. El atracador, en un intento por no asustarla o que no salga corriendo pidiendo ayuda, baja el arma y la retira ligeramente sobre el mostrador. Y el estanquero tuvo una reacción que, insisto, afortunadamente salió bien, pero que es muy peligrosa porque nunca sabes cuando te encañonan si el arma que están exhibiendo es real o es simulada y, claro, el riesgo es altísimo. El caso es que el estanquero lo que hizo fue arrebatarle el arma y directamente darle un culatazo en la cabeza, que obviamente pilla por sorpresa al asaltante, cae al suelo, el dueño del establecimiento sale del mostrador, continúa golpeándole y llega un momento que incluso lo medio encañona. Con tan mala fortuna, en ese instante pasa un policía de proximidad, un policía local de Chiribella, de barrio, para entendernos, ve la escena y claro, lo que el policía ve es a alguien en el suelo herido y a alguien de pie encañonándole, por tanto, saca su arma reglamentaria y encañona al que está armado. Ah, porque sí, piensa que el malo, vamos, que el asaltador o el atracador era el estanquero que estaba defendiendo su negocio. Claro, claro. Lógico, malentendido, por otro lado, sí, sí. Sí, sí, entonces, claro, el estanquero reaccionó como debía, levantó las manos, tiró el arma solo, levantó las manos y le explicó cómo pudo al policía que él no era el delincuente, que era el que estaba en el suelo. Claro, el delincuente, insisto, un hombre de 58 años, bragado, con años de cárcel, le faltó tiempo para coger el arma y efectivamente empezar a disparar, que es cuando se supo que el arma era real, porque bueno, el boquete que el cristal de la entrada del estanco lo atestigua sin género de dudas, ¿no? Claro, y por los testigos con los que habéis podido hablar, Teresa, en tu información de Levante leemos que por lo menos hubo al menos 6 detonaciones, hubo hasta 6 disparos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la policía científica estuvo recogiendo un montón de casquillos, son las fotos, bueno, que al menos hay 8 casquillos, porque claro, se producen los disparos tanto del atracador como del policía, porque en el momento en que él empieza a disparar dentro del establecimiento y sale corriendo, claro, el policía local se aparta para que no le pegue un tiro. En ese momento empieza una especie de persecución y pasa en ese instante un segundo policía, un agente del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Nacional, que estaba franco de servicio y por tanto no llevaba su arma, pero claro, como policía que se suma al intento de a tratar de detener al delincuente, que intenta acorralarlos a disparos porque él está intentando escapar, ¿no? Está intentando escapar en línea recta hacia la calle San Miguel, que está justo enfrente de la puerta del estanco. El tipo sale con su pistola que había recuperado, pegando tiros y se encuentra con el Policía Nacional, que se suma, digamos, a ayudar al policía local y se produce una persecución por Chiribella. Sí, exacto, pero en ese instante, claro, el policía local ya ha pedido refuerzos, el policía nacional también, acuden de manera inmediata, o sea, los vecinos insistieron muchísimo en la rapidez con que acudieron un montón de patrullas, tanto de la policía local como de la policía nacional, y de hecho al atracador le da tiempo a recorrer apenas 100 metros a la carrera, 100, 100 y algo metros a la carrera, y en la misma calle San Miguel, policías locales que acudían por otra calle consiguieron cerrar el paso. A todo esto, claro, imagínate, disparando. Menos mal que, bueno, no había nadie en la calle y no pasó nada más que lo que sabemos, que es la detención de este hombre, que finalmente, como te decía, policía local consigue inmovilizarlo en el suelo, o sea, le da el alto, lo tira al suelo, y le pone las esposas y lo detiene. Ciertamente, en fin, es espectacular y de muchísimo riesgo también, ¿verdad?, para los vecinos de la calle, que claro, según te leemos también, muy cerca había el casal de una falla, donde estarían teniendo su reunión semanal, allí, había niños también. No, estaban con otras actividades, la reunión de la Junta la tenían precisamente ayer, pero más tarde, de hecho, cuando yo me iba del lugar de los hechos, que serían pues las 9 y algo de la noche, no más tarde, bueno, no recuerdo exactamente la hora, ¿vale?, porque cuando estás en una historia esta se te pasa el tiempo volando. Esos que tenían juntas, supongo que serían solo las 10 de la noche. En ese momento estaban preparando el casal y había unas crías, unas niñas de la falla, con una de las chicas de la junta, y bueno, la verdad es que la chica reaccionó estupendamente porque les decía, no, las pistolas que no son de verdad, no sé si sois, las niñas llorando, claro, imagínate la escena, policías armados hasta los dientes, el barrio tomado, las niñas confinadas en la falla, asustadas, empezaron a llorar, y entonces esta chica reaccionó muy bien, explicándoles que bueno, que en realidad prácticamente el hombre no había ido a por cromos al estanco. Bueno, sí, pobretes, imagine, claro, qué disgusto y claro, también qué reacción tan inteligente, ¿verdad?, por parte de los compañeros que estaban ahí en el casal, de tranquilizar a las nenas. Exacto, bueno, pues sí, afortunadamente sí. No pasó de un gran susto, el atracador está detenido y imagino que el hombre, el estanquero, pues todavía no saldrá de su asombro, ¿no? Estará el hombre todavía repasándose sí. la situación, porque vaya que las pasó canutas el hombre, ¿eh? Efectivamente, sí, además es que es una reacción instintiva que se produce en ese momento y a lo mejor no en otro, y claro. que lo que te decía, pues mira, ha salido bien, incluso siendo un arma real, porque es que es muy peligroso, hay bastantes más armas en este momento en circulación de las que sería deseable, y muchas de ellas, aunque esta era una pistola real desde su fabricación, ¿vale? Es una pistola de verdad, una Astra 400 bastante antigua. Pero en perfecto estado de uso, con una munición determinada y tal. Pero hay otras pistolas que son simuladas, sí. ¿vale? Que no son útiles para disparar, pero son alteradas por gente que sabe alterarlas, con lo cual es un riesgo, porque aunque tú veas el arma que parece de mentiras, nunca, nunca te opongas, porque no sabes ni quién la lleva ni qué facilidad tiene para apretar el gatillo, y la verdad es que puede tener un coste altísimo una reacción de este tipo. Así es, un caso que pasó en Chirivella, que lo leemos en Levante y mañana leeremos las novedades del caso. Nos contará Teresa Domínguez. Gracias. Un beso fuerte, gracias. Teresa. Un beso hasta ahora. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una, y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. De dilluns a divendres i de 11 i mitja a 1 de la matinada, el protagonista. El Tenima Sports 97 NIT. Álvaro Negredo, buena nit, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Valencia. Muchísimas gracias. La noticia. ¿Cree que tenim ja Carlos Vox? A veure si poden ja confirmar la notícia. Carlos. Sí, sí, ja està. Ja és. Ja podem dir ja que Álvaro Negredo, 12 i 4 minuts, jugarà al València. Ja és. I la millor tertúlia. El comitè ha tirat per ahí, però estan allí els 8 partits de Simeone. I lo que dic és que... Yo creo que es un problema de falta de criterio, ¿eh? O sea, creo que el problema es que los aficionados no saben realmente por qué sanciona, por qué se ha actuado físic, por qué no se ha actuado físic. En teoría, Paco. De dilluns a divendres y desde les 11 y mitja fins a la 1 de la matinada en la 97.7 Radio, Manolo Montal y todo el seu equip te porten el programa que estaves esperant. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Vuelve la Liga Endesa de Baloncesto. Próximo domingo 23 de noviembre a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Todos al pabellón de la Fonteta. Espectacular duelo de la zona alta de la clasificación. Valencia Basket, Unicaja. Unicaja. Pinta bien con Pinturas Isabal. Pinturas Isabal. Ya a la venta, entradas desde 15 euros. Valencia Basket, en Wine, exporta el Taroncha. El Taroncha. Valencia Abierta, 97.7 Radio. Parlem de festes populars i de baus al carrer. Hi ha una important novetat a partir de gener, i és que els ajuntaments i els alcaldes no tindran que alegar la falta de tradició en el poble, en el municipi, per a prohibir els baus al carrer. A veure, quin era el cas? Pues que algunes penyes se reunien, traslladaven a l'Ajuntament que volien celebrar baus al carrer en el seu poble, en el seu municipi, però si no hi havia aquest arraigo, si no se justificava que en el poble hi havia tradició de fer baus al carrer, no se podia fer. De fet, era el primer, diguem, dels documents que s'havia de portar a governació. Bueno, pues esta normativa ha canviat, lo qual fa suposar que els municipis, els pobles de la Comunitat Valenciana que no celebraven baus per este motiu, pues se incrementen. De fet, sorprèn talvolta saber que dels 542 pobles de la Comunitat Valenciana se celebren baus en 285, vora el 53% d'ells. Bueno, se celebra i és una gran tradició en les festes de molts pobles. Imagine que la rebuda haurà sigut bona en la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, que presidís Modesto Martínez. Què tal, Modesto? Hola, buenas, Pràximo, què tal? Molt bé. Pues, bona notícia, com... per tant, per a la festa dels bous, al carrer. Per supòs, boníssima notícia, i crec que ho has explicat perfectament, quasi millor que ho podria explicar jo, però sí, en definitiva és una reivindicació ja històrica que duiem la gent del bou, no?, reclamant que no enteníem perquè una festa tenia que demostrar la tradicionalitat per poder-se fer, i jo sempre ho comparen que seria inimaginable que tu anés a un ajuntament i digueres que vols plantar una falla i te diguera que per plantar una falla tens que demostrar la tradicionalitat, perquè si no, moltes vegades és una barrera d'entrar, no?, a moltes poblacions de lo que podria ser la festa dels bous o de recuperar-la. Bueno, si una, en el barri se reuneixen els amics i dicen, volem muntar una falla, pues ningú te va dir, no, és que en este barri no és tradició plantar falla, no? Jo ja ho sé, estem plantant-la nosaltres, però és una tradició de la nostra terra i, per tant, vull fer, en el cas dels bous al carrer, volem la penya, pues tirar cap endavant la festa de bous al carrer. S'han tropeçat Modesto en algunes localitats, no sé, que tu conegues o que conegueu en la federació, de penyes en ganes de muntar festa de bous al carrer i que al final no se poguera per el tema de la tradició? Molts pobles han sigut estos que no han pogut i que podran a partir d'ara. Sí, sí que existia algunes localitats, no, que tenien això, que per ser motius, perquè no havia existit una comissió festera, perquè no havia, perquè la clavaria encarregada aquest any havia deixat de fer bous i havien paralitzat pues, temporalment, igual 4 o 5 anys el tindre festes de bous dins de la localitat, i després era l'alcalde o la corporació del moment la que se negava a firmar, no, i se document de tradicionalitat alegant de que la tradició s'havia tallat. Ja. Per exemple, en la capital, en el Cap i Casal, se podrien fer bous al carrer, entonces, a partir d'ara, Modesto? Home, la mateixa pregunta me la feien ahir i el que responia, n'hi ha moltes pedanies que fan bous, jo el que ja no hi hauria que parlar de tradicionalitat, no? N'hi hauria que parlar de viabilitat de poder fer o de poder tallar, perquè al final tenim que tindre en compte que són moltes variables les que impliquen dins de la festa per poder realitzar-la. Sí, no, te sentia en les declaracions del company Montaner i Coll en Levante, dic, home, en el carrer Colón no anem a fer bous al carrer, no? Ja s'entén que no, però... Però bueno, és de veres que en la capital feia temps que s'havia perdut, sí, com tu dius molt bé, moltes pedanies que encara conserven aquest regust, no?, aquest sabor de poble. Bueno, doncs pues això significa que la documentació anirà més ràpida i que n'hi haurà un creixement, no? Espereu un creixement de la festa de bous al carrer en guany o a partir de gener per al pròxim? Estem veient una evolució constant de lo que va ser la festa dels bous, tant en número de festejos com en poblacions que tornen a fer bous o que fan més espectacles. Entonces jo considero que sí que pot ser una bona, una altra via, no, per a poder continuar creixent, i la considerem, el que deia al principi, la considerem molt positiva. Correcte. La declaració de bé d'interès cultural, allò que se diu BIC, de bous al carrer, també... En fi, ajudarà en quant al tema de la llei esta de senyes d'identitat? Això també et pues, una bona espenta? Claro, nosaltres esperem que sí, nosaltres estem molt satisfets, no, en que se mos incloga dins de la llei de senyes d'identitat, perquè al final és el que som, no estem en ningun posto que no mos corresponga. Estem, com tu comentaves antes, tenim 285 municipis que fan bous al carrer, considere que sí que és una senya d'identitat del poble valencià i tenim que estar ahí. Entonces, la declaració de Vic pues, també és una reivindicació històrica que tenim els aficionats de bous al carrer. S'ha complit, el conseller de Governació en el seu moment, en una reunió que tinguen en més de 120 representants de penyes taurines en la Vall d'Uxó, se compromete, ha complit tot el que va prometre en aquell moment, i la veritat que estem molt contents i anem a continuar treballant en aquesta línia de treball i de consolidar, bueno, més que de consolidar, no, de reafirmar, no, perquè algo que ja està consolidat, el bé d'interès cultural per a la nostra festa. Molt bé, el president de la Federació de Penyes Taurines, Bous al Carrer, la Comunitat Valenciana, Modesto Martínez, gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Servicios informativos. I amb l'últimíssima hora està així César Molins per a contar-nos-la. Què tal, César? Hola, Ximo, bon dia. Bueno, no salgo de mi asombro, realment, des que hem conegut la notícia. El president de la Generalitat, Alberto Fabra, obri la porta a una nova radiotelevisió valenciana. Això és un brindis al sol, és una promesa. Crec que està molt condicionada i fa l'efecte que no és una posada en marxa, que el mes que ve no se reobrirà Radio Televisió Valenciana o se obrirà una nova Televisió Valenciana. Bueno, dona'ns els detalls. Què ha comentat Alberto Fabra? Què ha dit exactament? Pues mira, estas declaraciones ha fet en la sessió de control de Cichausos, en les Corts Valencianes, i després una pregunta d'Esquerra Unida que li preguntava pel tema de com està el procés de liquidació de l'extinta Radio Televisió Valenciana. A col·lació d'aquesta qüestió, pues, tirant del filet, i Fabra pues, acaba dient que bueno, pues, estaria disposat a parlar d'un nou ens públic, sempre... A parlar, sí. Vale. Home, a parlar. S'haurà de parlar i s'haurà de pactar. Exactament. Molt bé. Però en unes condicions. En primer lloc, sempre que no supose més impostos, sempre que no se garanticen o sempre que estiguin garantits els serveis socials dels ciutadans i sempre que la comunitat complisca amb l'estabilitat pressupostària. Partint d'aquesta base, diu Fabra que estaria disposat a parlar d'un nou ens de Radio Televisió Valenciana. Un nou ens, és a dir, partirà de zero. Es crearia de nou, no de l'antiga Radio Televisió Valenciana. És a dir, reobrir-la. Sí. Exactament, sí. No crear una nova. De reobrir, sinó de crear-ne, de fer-ne una de nova. No sembla que sigui una cosa ni ràpida ni fàcil. I després hi ha una qüestió molt concreta que ell és el que haurà de saber-ho millor que ningú. Se compleix la estabilitat pressupostària, només hi ha que fer una ullada als comptes del Consell per a saber que no. En ese sentit, també en les Corts, Ximo ha dit que en 2015... el govern valencià preveu que l'economia hacia la comunitat puja, s'incrementa, creixca un 2,1% i que es crearan 75.000 llocs de treball. Això en 2015. Partint d'aquesta base, pues, entonces, després ja els corredors del Parlament valencià li han tornat a preguntar sobre el tema d'este, diguem, entre cometes, anunci, els mitjans de comunicació, i ell pues, ha comentat que tant el govern valencià com el grup popular van a dialogar i negociar la iniciativa legislativa popular que s'ha presentat a les Corts, una iniciativa avalada per quasi 90.000 firmes per a demanar una nova radiotelevisió pública i en València. Li han preguntat també pel tema de l'antigua radiotelevisió valenciana i ha dit que i ese procés de liquidació no va parar, està en marxa encara i ese expedient d'ocupació, de regulació d'ocupació, i que es va durar a terme. Primer. Bueno, pues veurem en què queda tot això, perquè hem sabut recentment també la iniciativa de la Diputació Provincial i el seu cadavant, el seu president Alfonso Rus, anunciant també un canal de televisió o una dotació pressupostària de Diputació, més ben dit, per a finançar continguts d'interès per als valencians en una televisió que s'ha anomenat popularment Telerús. Diguem, un acord públic-privat per a tindre una televisió d'àmbit provincial. En fi, tot això el que trasllada és una fotografia del cert marejol. No parla de dates, no parla de dates, ni si això és un curt termini, si és un llarg termini, ni res. Simplement ho ha soltat el Parlament valencià. Bueno, crec que ningú se li escapa que en maig hi ha unes eleccions, sí. No? Correcte, al Parlament autonòmic. Molt bé. Els preus baixen un 0,2% en la Comunitat Valenciana durant el mes d'octubre. Sí, són dades que ha fet públiques este matí l'Institut Nacional d'Estadística. Segons les dades, la tasa interanual de l'IPC a la comunitat, la dels últims 12 mesos, s'ha reduït una dècima més que la mitjana nacional en quant a la variació mensual de l'IPC en la comunitat. En canvi, s'ha incrementat. És a dir, si comparem en el mateix mes d'octubre per a 2013, diguem que baixa un 0,2%, si comparem el mes d'octubre amb el mes anterior, ha pujat un 0,4%. Al conjunt nacional, la tasa anual de l'IPC ha caigut també, ho ha fet un 0,1%. Els preus han baixat sobretot a Canàries, Aragó, Cantàbria, Castilla, La Mancha, Extremadura i Múrcia, i han pujat, pel contrari, a comunitats com Balears, el País Basc i La Rioja. Molt bé. Molt poquet, un 0,2%, però han baixat els preus en la comunitat en este mes d'octubre. Més coses, condenen a un ginecòleg de València per no informar bé a una dona embarassada que va perdre el seu bebé al néixer. Què va passar? Pues les fetges remunten, Ximo, a l'any 2011. Segons el jutjat de primera instància número 22 de València, el ginecòleg haurà d'indemnitzar a més de 36.000 euros a l'afectada. El jutge considera que no va informar correctament a la dona que presentava un embaràs de risc, no va informar de les complicacions durant aquest embaràs. A la dona li se va tindre que practicar una cesària en la setmana 28 d'aquest embaràs. Va perdre al seu bebé a les poques hores de néixer i el jutge ara estima en part la demanda interposada per aquesta dona que a més va sofrir diguem seqüeles físiques i psicològiques. I avui està previst que passi a disposició judicial l'home acusat de col·locar un artefacte casolà explosiu en el reposacap del cotxe de la seva exparella. Això va córrer el dilluns a Elx. Una dona, quan pujava al seu vehicle, li va esclatar i se reposa caps. Li va causar ferides, Ximo, lleus, en el coll, en el cap i en la nuca. Va ser atesa a l'hospital del Vinalopó. Va ser donada d'alta també aquesta mateixa esperada del dilluns. I a la dona se l'ha aplicat el protocol del Plan Integral de Protecció a les Víctimes de Violència de Gènere. Sobre este detingut, que és exparella d'ella, pues no consta ninguna denúncia prèvia per mals tractes. Anem a la informació de l'horatge. Dia molt agradable, dia de temperatures estupendes. Va continuar així, César? Ui, sí, demà canvia un poquet la cosa, perquè demà entra ja algun nuvolet que podria deixar alguna pluixeta dèbil, en general, a la província de València. Però avui encara anem a disfrutar, Ximo, de bones temperatures altes, per dalt dels 20 graus. La màxima és més alta inclús que la d'ahir, a València Capital, 23 graus esperen, en un dia en el que siguis bufant el vent de ponent i en el que el cel està completament ras. Després, a les 2, te tornem a escoltar amb més informació. Gràcies, perfecte. César Molins. Sarà. Un aixat. Anem als esports. Molt bé. I 7 minuts. Que bona horeta, que bon ratet, sí senyor, per al xoterio, per al nene, per la nena, per tot aquell que és aficionat al València. Passar un bon ratet així en la ràdio, així en la teua, en la 97.7, per a parlar bona cosa de l'actualitat valencianista. Una actualitat valencianista. Què tal, senyor Bau? Con una pequeña rampa, senyor Rovira. ¿Te ha dado una rampa? Estoy preparando mis 10 kilómetros para el diumenge. Che. Ja. I entonces, ¿qué te ha pasado? ¿Se te ha subido la bola? Se me ha subido la bola y no me han dado dorsal. No te han dado dorsal. Ah. Parla en Xavi Blasco, que aquí... Pero yo siempre... que va a hacer la retransmisión. Siempre que va a hacer la Xavi Blasco va tan rápido que no lo pillo. Eso también es verdad. Señor Rovira, muy rápido. Gran maratón el domingo. Mañana, programa especial. Mañana, programa especial. Aquí... Valencia y maratón. ¿Quiere que dediquemos todo Valencia, verdad? Valencia y maratón. Ah, de categoría. El ratito deportivo quiere usted que hagamos un hay que maratón. Maratón. Vamos a darle bola. Perdón, el maratón de Valencia va a superar al de Boston en breve. Bueno, está ojo. Todavía en categoría plata. Está todavía en categoría plata, pero... Bueno. Completamente seguro. Cuando quede bendecido por Valencia abierta... Año que viene. Pasa a oro rápidamente. Che, de categoría... Estoy riendo porque aquí el señor Bau nos pasa siempre un guioncillo, una cosa un poco guioncillo. Bueno, un señor guión, perdón, un señor guión. Vamos, el insulto que me acaba de hacer. Señor guión, en Times New Roman, en una letra buena, gorda y mayúscula y fechado y todo. Subrayada. Y subrayada. Y en este caso el subrayado es. No lo puedo decir. Podemos dar paso. Me deja usted que demos paso. Sí. Salude usted a los dos invitados. Pues saludo. Están ahí. Pero quiere usted dar. Solo saludo. Solo saludo. Solo un saludo. Muy bien. Muy bien. Salude. Está Salva Folgado, pero ahí. ¿Qué tal? Diego, Nico. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué ruido? Solo saludo. Vale, solo un saludo. Bueno, al parle. No sé, es que no sé lo que te llamamos sin preparar. Música, ahora. Vamos a la música. Al otro, Pascu. Pascu Deluxe, Calabuch. ¿Está ahí? Hola, buenos días. Vale, ahora vamos a dar paso. Con una sintonía memorable. Por favor, Arancha. Las chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera. Maravilloso. maravillosa película sin parangón en la historia de la cinematografía nacional, con una Conchita Velasco extensa. Reporteros vintage, señor. Reporteros vintage. Pero vamos a ver, esto, ¿quiere usted relacionarme, nuestros queridos reporteros, compañeros del metal, con esta bonita sintonía de las chicas? Sí, señor, ¿por qué? Porque están los dos codo a codo, a codazos, quiero decir, en la fiesta de la banderita, en la fiesta de la Cruz Roja. Ah, nuestro... claro, hombre. Hombre, sí, sí, señor, sí. Rovira, no, estoy loco, pero no hasta vale, ese extremo. Vale, vale, no, no caía, no, no hilvanaba. Tuve el gusto el otro día. Y está, y en esa fiesta ha estado un Amadeo Salvo. Está Amadeo Salvo allí, ¿no? Y hay cámaras y televisiones. Ah, amigo, ya veo el interés, por supuesto. Tuve el gusto de presentar la fiesta con los amigos de Cruz Roja este día importante de la banderita. Además, de paso, echar una manita, echar un eurito, o 5 o 10 o lo que tengáis, porque este año la fiesta de la banderita ha destinado los fondos a los más pequeños, a la infancia y a los nenes y nenas que están en situación de exclusión, porque en las familias lo están pasando mal. Así que echemos una mano. También la tira el Valencia, ¿no? El Valencia, espera un segundo, que va... ¿Perdón? No para Parejo, ¿eh? Ahora Matisse comienza la segunda rueda de prensa, sí. ¿Perdón, Parejo? Pero aún este... El nombre de toda la plantilla también, pues que el Valencia es en este día la Valencia. Sí, la verdad es que contentos. Creo que el Valencia siempre la ha hecho y siempre la hará, colaborar con estos actos benéficos. Ya no solo la Cruz Roja, otros días eran otras cosas y la verdad es que contento y encantado de venir y ayudar en este caso a la Cruz Roja y ojalá dure muchísimos años más. Señores de la Cruz Roja. Señores de la Cruz Roja, le han puesto... Bueno, yo no pienso en eso ahora. Ahora pienso en intentar recuperarme lo antes posible, en intentar entrar con mis compañeros y en ayudarlos. Cada cosa tiene su tiempo y ahora mismo sí que no tengo en la cabeza esto. ¿Ha habido algún movimiento? No, que yo sepa, movimiento. No. ¿Están hablando de la renovación? Bueno, conmigo yo siempre lo he dicho que no iba a ser el principal a la hora de hablar, iban a ser mis representantes y yo a día de hoy no tengo ninguna noticia. Obviamente está hablando de la renovación, sí, sí. Ahora ya de que le pregunten. Otra vez, ¿no? Soy 5 en la plantilla. Capitán, pero... Parejo, en línea. Valencia abierta. Bueno, contentos. Creo que estamos haciendo un gran año. Hemos empezado muy bien. Solo una derrota en 11 partidos. Y ya te digo que muy contentos. Si en invierno decide el club que tienen que venir refuerzos, encantado. Todo lo que sea aportar y ayudar al equipo, bienvenido sea. Han preguntado obviamente refuerzos de Bernd Jenner, ¿no? Que estaban previstos, ¿no? Está el capitán hablando de todo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, por declaraciones de Parejo, en una rueda de prensa improvisada davant esa taula de la Creu Rocha, que habitualmente en un día con Gui, al costat del Ateneo Mercantil de València, sol posar el conjunt de Mestalla. Bueno, en sentit, sobretot un parell de coses han preguntat, algú ha preguntat al capità, d'una banda la renovació i d'altra el reforç, possibles reforços a partir de gener. Va parlar. Però no, ha sigut absolutament inconcret d'altra banda, com ja esperàvem, no? Sí, bueno, és una... lo raro ya es que hablen de algunas cosas al margen de lo que es el acto en sí. Yo quería preguntar a los dos, a los chicos de la Cruz Roja, si va a hablar Salvo, si se espera que hable o hay que retirar las cámaras antes o cómo está el tema. Está parlant ara, però solament per a la televisió oficial del València, per a VCF Play, supose. Que única y exclusivamente del acte solidari y anual del València amb la Creu Rocha. Suposo que no va a hablar de cap tipus de, o sea, pero no... bueno, pues de asunto que interesa al voltant del club, no ya en declaracions a la web oficial, perquè ja ens ha comunicat el director de comunicació que no anava a fer cap roda de premsa o que no anava a atendre al mitjà de comunicació hasta que no passe la junta. Lo normal, lo més probable, segons les previsions del club, és que el president no faça cap manifestació, cap declaració. Pascu, seguimos en esa línia de tener a raya, ¿no? Para no poner a usted en un compromiso, de tener a raya a los medios de comunicación. Sí, nada ha cambiado. En principio, pues, y más teniendo en cuenta que el presidente no habla, no va a manifestar nada, la salida del club, del presidente, para esa junta del 20N, Es esa la de intentar o la de hacer que la junta no se convierta en un show ni en un espectáculo, con unas medidas que han generado pues polémica. Es un tema de debate, sin duda. Oye, y una pregunta a los dos, si me permite aquí el amigo Rovira. De uno en uno y no muy muy extenso. Sí, ad hominem. Vos te voy a preguntar ad hominem. Yo no le he insultado a usted. ¿Esta para quién va? ¿Para Salva o para...? Para los dos, de uno en uno. Por el último que ha hablado es Pascu, pues empieza Salva y continúa Pascu. ¿Negredo no está? ¿Negredo va a estar? ¿Cuán? No, digo que si va a estar en la fiesta de la banderita. No, solamente vengo tu representante de la plantilla, que es Parejo. Sí. Y el per par del Consejo de Administración, vengo el presidente. Estaba también Juan Cruz Sol, en esa taula, sí, el Loki, representante del Consejo de Administración. Y ahora ya se va el presidente. Y cree que ambéis en la idea también Juan Cruz Sol. No, yo os quería preguntar un poco a cada uno, en breve. ¿Qué valoración tenéis sobre la intervención ayer de Negredo? Y sobre esa confusión, o sobre ese estado raro, porque oye, que un tío de casi 30 años no sepa bien qué ha firmado o qué ha dejado de firmar. Sí, es muy extraño, Vicente, yo estoy contigo. Tenemos dos versiones, la primera del Valencia, que compra al futbolista con una opción de compra obligatoria, se meta o no el equipo en la próxima Liga de Campeones, y tenemos la versión del futbolista, en la que dice que el equipo solo tendrá que comprar su pase si se mete, si se clasifica para la Champions League. Dos versiones, cada uno que se quede con la que desee. La verdad es que, bueno, la oficial y la que ya dijo Valencia en su momento es que el jugador llegaba con opción de compra obligatoria, sea cual fuera la situación a final de temporada. Tú, Salva, ¿a un tema es que pudo vindre la confusión de Negredo? Yo veo alguna cosa rara, ¿eh? Sí, primer, el día que hay debuta contra el Elche en Mestalla, pero Anita tienes compañía de Onda Cero y en Radio Estadio, le pregunten lo matéis. Porque a las compañías ya había arribado una información en este sentido, y Negredo dijo que efectivamente hay una cláusula para que continúe, para que el Valencia compre la totalidad del seu pase, que solamente se hace efectiva si el Valencia participa en Europa. Ahir yo le pregunté, pero la primera pregunta, la faig yo en sala de prensa, dijo que efectivamente esa cláusula es así. Posteriormente le repregunta al compañero Juan Carlos Vall de Cabres, torna a confirmar lo que ya avance había dicho, y a mí me sorprende que el club de Vesprada pues diga que es que el futbolista se ha despistado. Yo creo que un futbolista ha de conocer estos pormenores del seu contracte, y me sembla molt cridaner que ayer, bueno, y la 97.7, y creo que molts altres companys van a tractar de posarnos en contacte amb un dels seus representants, Juanma López, te recordes, Chimo de Super López, aquí central, sí, que jugaba la Leti de Madrid. Ese fino estilista que no daba una patada. Y no responia ni cridats ni WhatsApp, per tant, són molt cridaners si no tienen res que amagar, perquè no responen que no hi ha cap problema i que la clàusula pues no existís i que ha sigut una confusió. A mi si me permite. No, pero, Juanma estava en la carnicería, ¿eh? No podía atender el teléfono, estava en la carnicería y comprenderlo también, ¿no? La carnicería, ¿qué vol dir? Bueno, que... ¿Repartiendo tibias o vendiendo filetones? Vendiendo filetones, lo de las tibias ya lo dejó, pero... Lleva el carnicero, ¿eh? El carnicero de Milwaukee. Que lo lleva la carne, en la carne, digo, la sangre. Bueno, que fuera un central aguerrido en la dinastía de los grandes centrales. Sí, ha tenido la... Perdóname. Ovejero, ¿os acordáis de Ovejero? Ojo al nombre. Iselín Santos Ovejero. Iselín Santos Ovejero. No significa que... Panadero Díaz. Panadero Díaz, otro grande, efectivamente. Le tildéis de carnicero, hombre, no quedáis. O es que él tiene una carnicería, digamos, a título como negocio alternativo. No, era broma. No conozco la vida privada de Juanma López, pero evidentemente con lo bien que le va el negocio de la representación, no creo que pase el tiempo libre en la carnicería. Pascu, sí, no. Menos mal que le ha aclarado, porque iba a escribir mi opinión y iba a empezar por la carnicería. Iba a decir, le pido un entrecot con ligeras venas de grasa. Pero yo quiero haceros una reflexión. Nunca puede faltar el toque de charcutero, Vicente. El charcutero soy yo, ni Juanma López. Está ahí esto. Una reflexión que os quiero hacer a todos. El Valencia tiene claro, o así afirma, o así dice, que pase lo que pase, Negredo está fichado para la próxima temporada. Y Negredo no es que se haya confundido, es que ya lo ha dicho cuatro veces, que si no se clasifica para Champions no hay opción de recompra. Yo creo que este tema es más peliagudo de lo que parece a simple vista. Lo hemos dejado... El Valencia lo ha querido dejar como un despiste de Negredo, y yo creo que Negredo no está despistado. No sé, va, güey. Yo creo que ahora estén especulando, porque efectivamente es raro lo que va a ocurrir en la jornada ahí, pero yo estoy de acuerdo en que por qué no puede haber una puerta de Isida, ¿no? Que pueda aprovechar tanto el Valencia como el club, tanto el Valencia como el futbolista, cuando acabe la temporada. Son molts diners. Si el futbolista no està a gust o no ha tingut un rendiment convincent, per què no pot existir una clàusula per alliberar-lo del compromís de quedar-se en el València? Igual no li interessa continuar a ell ni al València, o per contra els interessa a tots dos i poden signar aquest contracte definitiu, no? Però sí que sembla que no sé si clàusula o no, però que sí que hi ha com una xicoteta finestra o una porta per darrere, diríem, en el contracte, per a que, bueno, pues ve club o ve Negredo, quan acabe la temporada la puguen creuar. Por eso todo esto le añade un punto más de, perdona que os corte, por eso todo esto le añade un punto más de extrañeza a la situación, ¿no? Cuando lo más ideal y lo más idóneo para el Valencia sería, como dice Salva muy bien apuntado, tener esa ventana de escape, y cuando el Valencia se reitera e insiste en que no existe, bueno, pues también te puede hacer que pensar que la versión fuerte y la versión real es la del club. Es complicado. Yo no entiendo que el Valencia, si tiene esa ventana, no la deje abierta y hable de una cesión obligatoria al 100%, porque evidentemente el futbolista puede tener un excelente resultado, como todos esperamos, porque esto puede que la cosa también no acabe funcionando. Es una posibilidad. Yo si fuera el Valencia, en lugar de decir que el contrato es así, me sumaría a la propuesta de Negredo, porque sería como una gran operación del Valencia. De la otra forma queda como un producto encarecido, queramos mover o no, marque goles o no, se recupere o no. Es mucho dinero para un jugador veterano. ¿De qué dinero estamos hablando? ¿De qué dinero estamos hablando, muchacho? Pues 27.5 más o menos, ¿no? Casi, más de un kilo por año. Sí. Para un Valencia sale caro el año, sale caro el año. Pero bueno, esto ahora hablamos de años, pero si dentro de poco son goles, la cosa cambia, ¿eh? Hay que esperar al futbolista y a ver si nos acaba metiendo 30 goles, oye, y a un kilo por gol. Vamos, y apelante al teu olfacte de viejo zorro. De zorro, porque el viejo, ¿no? Quedamos con el viejo es Pascu. Viejo es Pascu. Que tenemos la sensación que te va a donar cuando te respondía Álvaro Negredo a la teva pregunta de ayer, que no era una pregunta que ella esperaría, porque que le parlen del contracte, de repente no le es ahí la larga cambiada que dio Bau. La sensación era que el tío, que Álvaro Negredo, vamos, estaba manejando en seguretat y tal, o el veis en cine a farfallos, en dubtes, ¿o qué? Sí, te vas y tuve charla dos voltes, y a més va a baixar el to de veu. Yo creo que si escoltem el fragment, es molt significativo, porque primer te tuve y después vais al to de veu que estaba utilizando para responder cualsevol altra pregunta. ¿Os puedo dar una impresión a los dos, a los tres? A mí me recordó un poco, escuchando los cortes de voz de Negredo, a ese Ayala cuando le preguntábamos cuándo iba a ser jugador comunitario, efectivamente. Pasaporte italiano. ¿No le veis una similitud? Siempre le preguntaba a Luis. Decir que sí, es para decir que sí. Sí. Vale. En el primer instante, en el primer momento de la primera pregunta, ahí se le nota que es una pregunta que le molesta, pero que no le molesta por el periodista, ni no la espera, de forma inesperada, y dice, a ver cómo estamos por aquí. Hay unos segundos ahí en los que titubea, piensa, y en principio no lo quiere decir, y es más, en la segunda de las respuestas, cuando pues ya aclara, según su versión, la situación. Claro, y sobre todo porque no estén parlant de, en fin, un flequillo de, en fin, de una cuestión, qué sé yo, de derechos, de es un flecazo total. Estamos hablando de uno de los pilares fundamentales de la negociación, y es... Si pasamos el corte, nos lo quedamos o no nos lo quedamos. Ojo. Otra cosa, claro, es que la afición piense, como en la portada de Superdeporte viene hoy reflejado, decir, bueno, che, tranquils, Negredo es nuestro, tranquilidad, pase lo que pase. Pero bueno, yo estoy más con Bau, es decir, no sé qué pensé vosotros, es decir, bueno, sería muy mejor negociación, tindre el fichaje obligatorio, digamos, la cláusula obligatoria, mos classifiquem en Champions. És molt millor negociació. Però bueno, no sé, què penseu? Millor tindre-lo tancat, siga quina sigui la condició? Bueno, dependerá un poco del resultado del futbolista. Yo creo que es una excelente noticia que el Valencia tenga un futbolista como Álvaro Negredo. Esto sin duda. Yo creo que también, al fin y al cabo, el jugador acabará siendo del Valencia. No, yo soy de esa también. Creo que al final pondrá el dinero sobre la... sobre la mesa porque va a rendir y va a hacer muchos goles y va a ser un delantero para años, para el Valencia. 29 años, es un delantero que te puede rendir perfectamente 4 o 5 a buen nivel si las lesiones las respetan. Que ahí sí no sigue, efectivamente. Vasco Calabuch, Alba Folgado, venga, pues un eurico ahí en la bandereta que va per la infancia, en Juan, tíos. ¿Les ponemos sintonía o lo dejamos estar? Venga, vamos a poner despedida, sintonía. Despedido. La chica de la novia de la primavera. Chicos de la Cruz Roja, qué bonito, qué bonita película. Sí, señor. Sí, señor. Dos pinceladetes. Folgado y Pascu, novios de la primavera. Esa va a ser mi columna de mañana. ¿Hi havia algú parlant? Ah, no. Molt bé. Bueno, y Alves estupendo con Brasil, que me gusta que se consolide. Neymar marcó dos goles, pero la estrella fue Alves. Diga usted que sí, diga usted que sí. Se ha acabado. Bueno, yo tengo a la 97.7, sabe usted, de guardia siempre. Pero a partir de las 6:45 le voy a dar un giro de tuerca al volumen, porque empieza la retransmisión de Special One. Sí, sí, para mí es como si fuera la iglesia, o sea, puntual. Pero puntual en mi cadena, obviamente, en la 97.7, en la que toca, en la de la casa. Muy bien, porque tenemos Euroliga y el Neptune Asclepieida contra el Valencia Basket nos lo va a contar, nos lo va a cantar casi Juanma Romero, ese trovador de las ondas. ¿Qué pasa, Romero? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, pero verás. Sí, sí, no. The Special One. Hay otras emisoras, efectivamente, hay otras retransmisiones, pero la nuestra es la tuya. Es la, ojo, lo voy a decir claro, es la que va a misa. Es la que va a misa. ¿Qué tal, Romero? ¿Cómo te va? Yo te hacía por tierras bielorrusas, ya me rectificó el señor Bau ayer. Bueno, cerca está, porque hace frontera con Bielorrusia, o sea que todo es en la zona, sí. Por ahí anda. Bueno, en cualquier caso, ¿qué? ¿Se come bien por allí o qué? Oh. Bueno, no está mal, no está mal. Vale. Hay que recordar que esta ciudad, Klaipeda, es la que da al Báltico, es decir, que está en la parte oeste de Lituania, tiene un puerto bastante importante, sí, uh-huh. sí. Y además tiene mucha relación con Noruega, con Suecia, en definitiva con todos los países escandinavos, porque es la entrada además para muchos de ellos. O sea que te has llevado camiseta térmica. Sí, eso sí, porque hace fresquito, sí. Muy ahora bien. Mismo estamos a 9 grados. O sea que, a ver, que bien, tu vaticinio, ¿cómo te imaginas el partido? ¿O por dónde lo deseas, Romero? Bueno, yo creo que hoy el equipo va a dar un paso adelante, al menos es lo que le toca. No hay muchas referencias sobre el Neptunas, porque hay que recordar que es un equipo debutante en la Euroliga. Es un equipo que tira mucho de tres, casi hace 25-26 tiros por partido desde el perímetro, y lo único que hay que intentar vigilar, entre otras cosas, es que no estén del todo acertados, ¿no? Al menos eso es lo que ha dicho el entrenador, pero bueno, hay confianza después de las dos últimas victorias, porque además saben que hoy, en caso de conseguir el triunfo, se cierra la primera vuelta de la Euroliga, se cerraría con dos triunfos y tres derrotas, pero habiendo jugado tres partidos fuera. Y bueno, la semana que viene hay que jugar contra Olympiacos en Atenas, y bueno, yo creo que lo mejor sería hoy ganar, porque si no, iría ya con el agua al cuello, ¿no?, para ese partido ante Olympiacos, con lo cual lo más importante hoy conseguir la victoria. Genial. Nos avanzaba ayer Vicente Bau este fichaje de Nedovic, y te escuchaba también en Sport 97 NIT cuando hacer una apuesta que este se viene para acá, ¿no? Sí, hombre, está todo bastante avanzado. Lo que pasa es que con la NBA siempre hay que cumplir unos plazos. Hay que recordar que él se desvinculó hace dos días de los Warriors, de Golden State Warriors, y existen 48 horas para que cualquier franquicia NBA pueda asumir el contrato del jugador. Es decir, que si ahora un equipo de la NBA dijera, quiero coger a Nedovic, asume el contrato que tenía con los Warriors y tiene en este caso la preferencia para quedárselo. Parece poco probable, aunque se ha hablado de que los Utah Jazz podrían estar interesados en él. El estado de los mormones, efectivamente. En cuanto eso se confirme que no va a ser así, el jugador ya será libre y su destino probablemente será el de Valencia Basket. Porque creo que es un tipo con hechuras, sí, claro, señor, nos va a aportar mucho este Nedovic. Es un base descomunal, con un talento tremendo. Y un maticillo, simplemente, para que no haya flecos como con Negredo. ¿Nedovic se desvinculó el de los Warriors o fue cortado? No, se desvinculó él pero tampoco los Warriors pusieron muchos impedimentos a que se desvinculara, porque apenas estaba jugando. De hecho, todavía no había jugado esta temporada partido oficial, aunque se hizo la pretemporada, y el año pasado, de los 84 partidos de liga regular, jugó 24, ¿no? Con lo cual su protagonismo no era demasiado grande en San Francisco, y por eso él, eso sí, ha dicho que su reto es volver a jugar en la NBA, pero que ahora quiere jugar en Europa para volver a ganarse un puesto en la NBA. Cuando pruebe Valencia ya cambiará de opinión. Ya cambiará de opinión. Muy bien. Maestro, te escuchamos esta tarde. Trate un salmoncito. Perfecto. Un arenque. Trate algo de eso, sí. Arenques están bien, ¿eh? Arenques hay muchos. Yo quiero salmón. Arenque. Bueno, salmoncito, venga. Cuídate, Romero. Un abrazo. Sí, hasta luego. Cuart, Neptunas Klaipėda, desde Lituania. Valencia Basket, molt bé. Bueno, y de más especial maratón. Lo que usted diga, señor Bau. Valencia Maratón. Piense su señora, como siempre. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros, pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Valencia Abierta, 97.7 Radio. I seguim parlant encara que un momentet d'esport, però d'ajudar els esportistes que tenen reptes, que tenen tot un futur per davant, d'un projecte que dona suport als atletes valencians i que impulsa la Fundació Trinidad Alfonso. Un dels esportistes de la escuderia, no, de la casa de projecte FER, el saludem avui, és un diamant en brut, és una gran joia que tenim en la natació valenciana. Li diuen Pedro Terrers, ell és, en fi, un oriolà de pro. Què tal, Pedro? Hola, Pedro. Oh, pues teníem a Pedro preparat, però sí que està? No. Bueno, pues... pues no podem parlar en ell. Bueno, pues res, un minutet, i parlem amb Pedro Terrés perquè ens conte els seus reptes que té per davant i, bueno, i sobretot el tercer lloc en l'Europeu Júnior. Realment és una de les promeses de la natació valenciana. Podem parlar amb ell ara? Hola, hola. Pedro, què tal? Buenos días. Muy buenas, bienvenido. Pues bueno, pues se nos corta la comunicación. Pues es una llàstima. Bueno, ja parlarem d'ell un altre rato. Ja dic que el foment d'esportistes en reptes, FER, és el projecte que dona suport Fundació Trinidad Alfonso, i el que fa és que els esportistes que tenen projecció en la comunitat valenciana pues tinguin bon lloc en les classificacions mundials i en els Jocs Olímpics que s'aproximen. 13:32, un minutet, i ens n'anem al secreto de Puente Viejo. Más del doble del plan B. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama. Y ahora tu Fiat Punto por 6.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent, y en nemesio.com. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91-444-5680 o en iureabogados.com. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Mi vida yo quiero robarla a la luna esta noche, tus dos ojos negros. Sábado 22 de noviembre en la Sala Noise de Valencia. Venta de entradas en punto de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. Patrocina Nuevo Centro. Y recuerda, tu entrada es válida para dos personas. Además, cómprala en Nuevo Centro y llévate una camiseta edición limitada del grupo totalmente gratis. Thank you. sois muy del secreto de Puente Viejo, pero muy del... Vamos, desde el primer momento, yo me he cascado todos los capítulos, soy, bueno, estoy súper fan. Bueno, este ratito del programa no os lo perdáis. Yo no soy muy de las telenovelas. Oye, pero la historia está de Puente Viejo. Esto está bien. Vale, pues entonces quedaros también, porque también os va a gustar, porque El secreto de Puente Viejo, la afamada serie, la telenovela de las sobremesas de Antena 3, ahora tenemos el privilegio en Valencia de verlo sobre las tablas, en el teatro principal, nada más y nada menos. Y se trata de... es como un poco el origen, podríamos decir, es el Big Bang, ¿no? El secreto de los secretos. Luego empezaron muchos otros, pero este es el primero, el primer secreto. ¿Y qué mejor secreto? O sea, al final de todo en la vida, el amor. Pues claro que sí, pues claro que sí. Un amor, y encima si es imposible, mola más todavía, porque esta cosa... Y luego se reencuentran y así. Francisca y Raimundo, su primer amor de juventud, el primer secreto revelado de la serie de televisión. ¿Nos lo van a contar aquí en la radio? Seguramente no, vamos a ver si se lo sacamos. No obstante, los dos protagonistas, aunque hay más en el elenco, nos acompañan aquí en el Rock de Valencia Abierta, que son... ella es Francisca Montenegro, fíjate qué elegante, pero qué guapa, y qué joven. Y qué joven, bueno, porque es Susana Abaitua quien la encarna. ¿Qué tal, Susana? Bienvenida. Hola, muy buenas. Muy buenas. Y él, qué templado, qué bonito, es que elegante el tío, ¿sabes? Raimundo Ulloa, fíjate, el enamorado. Carlos Serrano Clark, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por invitarnos hoy aquí. Que va, al contrario, el agradecimiento tiene que ser nuestro porque pongáis en las tablas, en fin, cosas tan chulas y nos... hay soñar, ¿eh? Como con este, el primer secreto de Puente Viejo. Llegasteis a Valencia reciente. Sí. Estrenasteis ayer. ¿Cómo ayer fue la estrenamos cosa? Pues muy bien, la verdad fue una función muy bonita y el público la cogió muy bien también. Estaban genial. Ahí entregados. Somos muy teatreros. Sí, y muy telenoveleros también aquí en Valencia. Ya sé que estuvo por aquí el otro día Carlos Sober, ahora me contáis, que es uno de los impulsores en cuanto a la producción. Bueno, detrás tenéis todo el equipazo de Boomerang, de Antena 3. O sea que, bien, ¿no? Muy bien, bien arropados. ¿No, Carlos? Sí, sí, muy contentos, bien, ¿no? Sí. Vas con un empuje ya... Hombre, claro, tenemos la ventaja de que está Antena 3 y Boomerang, que Boomerang es una gran productora aquí de España, y Antena 3, uno de los canales más... A 3 Media. Uno de los grupos más importantes de televisión y, claro, están dando un empuje a la obra que para nosotros es un privilegio. Pocas veces pasa, la verdad, que una obra esté arropada por cadenas de televisión y contar con todo eso, con la publicidad, con todo, que te ayuda mucho, la verdad. Ojalá todas tuvieran ese privilegio. Una historia conocida y, fíjate, sí. Vas con toda la artillería mediática de un y grupo como... Y Arequipa, este. Se nos ha olvidado también. Sí, Arequipa, o sea, son tres productoras. Boomerang, A3 Media y Arequipa, que es la de Carlos Sobera. La del bueno de Sobera, que sí. vaya elemento, qué tío, qué talento, qué grande. Ahora me contáis cómo es trabajar con este elemento, es un privilegio, de verdad. Bueno, a ver, cuéntanos, Susana barra Francisca, ¿el rollo qué es? O sea, tu Raimundo, sí, él te ama. Es decir, vosotros sois muy jóvenes, sí, y debajo de un olmo, o de un almendro, o de un manzano, lo tenéis lo vuestro allí, de mucha pasión, de mucha cosa... Pero él, ¿qué pasa? ¿No te quiere? ¿No te merece? Hasta, bueno, tampoco no, puedo. No puede estar con... A ver, cómo, ¿hasta dónde se puede contar? Hasta dónde se puede contar. A ver. Está claro que algo pasa. Si no, no habría historia. Él me quiere, él me quiere. Es un romántico pero, de la vida. Pero bueno, desde mi punto de vista, no tanto como yo desearía. Ahí, hasta ahí voy a contar. Tenemos una guerra, de hecho, vale, nosotros. Tú quisieras más, que él se entregara más. Sí, exacto, vamos a dejarlo ¿por qué ahí. No te entregas. Pero si esta niña es una maravilla. Es el conflicto que tenemos. Bueno, yo defiendo a mi personaje y al suyo. Y yo sigo diciendo, todo lo que pasa en escena, o sea, todo lo hago por amor. O sea, yo todo por ella. O sea, todo lo que hace que haya conflicto, también yo lo hago. Porque la quiere, bueno, porque Raimundo la quiere mucho. Aquí hay una historia, ¿no? Caos que hay, que no sé hasta dónde se puede poner. Aquí aquí tu padre es un borde. ¿Esto se puede decir? Bueno, es un hombre duro, es recto. Un hombre recto, sí. De aquella época, ¿no? Del típico padre que el hijo ni le miraba la cara prácticamente, porque le tenía un respeto muy grande. Incluso un poco de miedo, ¿no? Se le tenía al padre, a la autoridad del padre en esa época. Y sí, es un hombre muy recto y muy estricto. Interpretado maravillosamente por Álex Furundarena, por cierto. Efectivamente, hemos hablado de vosotros como protagonistas, pero claro, destaquemos el trabajo en dirección de Juan Carlos Rubio. Juan Carlos y por Chus. Supuesto, del resto del elenco. No podemos contar mucho más. Te estoy viendo y digo, no sigas. Pero al final, o sea, el romance no sigue, esto sí. Hay un momento que el romance no sigue. Sí, no sigue, pero sí, el amor está siempre ahí. El amor nunca se acaba, por mucho que haya conflictos, lo que sienten estos personajes es muy fuerte. Se puede ver en la serie también ahora mismo, o sea, son mayores y ves una relación de que se quieren con locura, pero a la vez que tienen un odio también infinito. Que se intentan matar continuamente. Esto es lo que yo no pillo. Bueno, pues un poco la obra explica el origen de por qué su comportamiento en la serie. Vas a entenderlo perfectamente. Hay un sustrato de amor irrenunciable, estos de juventud, fantástico. O sea que ellos no es que no se quieran, sino que hay algo fuerte que les hace separar. Ahí está la cosa, ahí está la molla del tema. Porque tú, Francisca, rehaces tu vida, digamos. Tú no sigues con él, tienes tus cortos. Sí, bueno, sí. Pasando, de hecho, ahí entra Salvador Castro, que es el personaje que interpreta Alberto. Que todo el mundo lo está deseando ver porque nunca ha aparecido en la telenovela. Se ha hablado mucho en la serie de él, pero cuando empieza la serie está ya muerto. Pues está muerto. Anda. Y la verdad que mucha gente nos dice que tiene muchas ganas de ponerle cara porque no ha habido ni flashbacks, no ha habido nada. No se sabe, físicamente no se sabe cómo es ese personaje. Es un hombre entregado a ti. Uh-huh. Enamorado. Y enamorado hasta la médula. Pero no obsesionado era... más que enamorado. ¿Sí? No algo bonito. Tiene una obsesión. Una cosa tóxica. Sí. Qué mal rollo. Entonces ya me está dando un poco de mal rollo. No, pero quiero decirte. Pero que tú no puedes olvidarle. Bueno, yo solo puedo decir que su corazón está entregado a Raimundo 100%. Podríamos decir entonces, Raimundo, que hay un giro inesperado que no podemos decir. Hay un momento en que la historia da un giro. Se tuerce. Vale, y tampoco podemos decir si hay final feliz o hay tragedia. No, no de hecho, decir, eso no. Es lo último que podemos decir. Ya, claro. No como los referentes. En algunos sitios he leído, bueno, para el que le guste Puente Viejo, que ahora me contáis, claro. Hay toda una serie de pueden hilar con personajes. Que, por ejemplo, yo no he visto nunca Puente Viejo, tampoco es una historia que se cuenta. Se puede ver sí mismo. Perfectamente, o sea, es una historia con un principio y un final, o sea, es un Romeo y Julieta del siglo XIX aquí en España. Ah, por eso, es que si das el referente de Julieta, claro, ya pero no, a ver, no puede acabar igual que Romeo y Julieta porque los personajes... Vale. Pero no, la cosa es que para la gente lo más importante, yo creo, por eso no podemos desvelar el final. Vale. Para la gente que no... La gente que ha visto El Secreto sabe el final. Pero la gente que no ha visto El Secreto es una historia independiente, entonces no tienen ni idea de cómo acaba. Y eso es lo bonito. Mucha gente que nos ha venido a ver, que ha venido a ver la obra de teatro, que no se espera ese giro final, no se espera cómo acaba, no. Y por eso tampoco podemos decir mucho, porque esa gente que no sea tan seguidora de la serie, les animo porque van a alucinar. Van a flipar. Bueno, lo tenéis en el principal. Sí. Nos situamos. Qué bonito teatro. Qué bonito teatro. Que, a ver, no es tan antiguo como la historia, en el sentido de que la historia se ubica a finales del 19, digamos, una época también llena de romanticismo, convulsa también, pero llena de romanticismo. Entonces, no me vais a contar el detonante, ya veo que no. No os lo voy a sacar, pero es inédito, es decir, vuestra historia, digamos, el primer secreto de Puente Viejo no aparece... No aparece en unos capítulos, digamos. No, de hecho, estamos hablando de 40 años antes de que empiece El Secreto del Puente Viejo. La precuela. Ya lo entiendo. Claro, de hecho... Vosotros sois tan pequeñitos, tan jóvenes. Hombre, Francisca Montenegro en la serie es con todos mis respetos, a María Bouzas. De hecho, ella es mucho más joven que el personaje y le trabajan ahí ponerle más mayor. Es mucho más mayor, es mayor, vamos. Y yo estoy trabajando los 16 años, la juventud, la frescura y la alegría, que es un poco lo opuesto también a Francisca Montenegro. 16 años, sí. Conociste, fíjate. Nos conocemos desde pequeños. Bueno, a medida que hemos ido creciendo, Pero la historia es con 16 años, pero ellos se conocen de siempre. De hecho, yo cuento la historia de cómo nos conocimos y muy, muy pequeñitos, 7 añitos tendrían, 8. Ah, se cuenta en el primer secreto cómo os conocéis. Sí. Esto es bonito. Muy bonito. O sea, para fans de la serie van a conectar. Ay, por eso en aquel capítulo, que esto está muy bien. Claro, claro. En las películas esas tan largas que acabas conectando. Sí, para los fans de la serie, ¿no? Es que hay algunos guiños en la obra que dirán, Ah, por esto la serie, y eso está muy bien. ¿Os ocurre en las tablas que os dais cuenta que el público reacciona aún? Sí. Ah, o sea, sí, sí. No, la, además, la gente con esta obra habla mucho. Bueno, ajá, tampoco habla una barbaridad, sí, pero hay algo... A la gente. Claro. Sí, sí, sí. O incluso también hay un personaje que es Pedro Mirañar, que en la serie es el alcalde actualmente. Lo hace José Gabriel Campos. Exactamente. Y bueno, claro, sale también de joven y en el momento, yo escucho en algunos teatros, el momento que él aparece, yo lo nombro, he escuchado como algo... Sí. A gente hablando como dice, mira, Pedro Mirañar, el de la serie. Y eso está muy bien para los fans de la serie, yo creo que a la gente le gusta, a los que son fans. Pero, como repito, a los que no son fans de la serie, pueden verlo perfectamente, lo van a entender todo. Una historia que se cuenta en sí misma, se explicita, se desarrolla, y por supuesto si es una historia de amor, y yo decía imposible, pero no es, bueno, no digo nada más. Bueno, es verdad que cuando os encontráis vais a estar de gira, ¿no? Hasta uh-huh. que terminéis de aterrizar en Madrid, donde sí. vais a estar, según y luego dicho, volveremos de gira otra vez después, ¿no?, de Madrid. Ah, que la oportunidad, y eso me gustaría insistirlo, está desde ayer y durante todo el fin de semana, y excepto el lunes y martes también, toda la próxima semana. Exacto. Pero yo no me esperaría mucho a coger la entrada, no vaya a ser que luego al final se apelotone la cosa. Hablabais de lo que significa el apoyo para unos actores tan jóvenes y con todo el futuro por delante como vosotros, de estar tan arropados por una maquinaria mediática y por una productora como Arequipa, con Carlos Sobera, que estuvo el otro día en la presentación. Sí. No tuve ocasión de saludarle, pero los compañeros del periódico se acercaron allá. Bueno, muy divertido, ¿verdad? Este tío, que es un enamorado de las tablas. Yo no sé si la gente lo sabe, lo que quiere este hombre del teatro. De hecho, él está ahora mismo con el ministro en Madrid, está haciendo una obra de teatro también producida por Arequipa. Y yo no lo sabía tampoco, ¿eh? Yo cuando empezamos la obra de teatro y me dijeron, yo sabía que él, bueno, le había estado en otras cosas que yo había trabajado, como La pecera de Eva. Él era productor también de televisión y de algunos productos en concreto. Pero no sabía que también producía teatro, y no solo produce, sino que también actúa. O sea, él es actor también. Sí, todavía sí, no hemos tenido el placer de ir buenos, a verle. Y de los buenos. Sí, sí, sí, sí. Es verdad que la televisión prolonga una sombra muy alargada, ¿no? Claro. Sobre la popularidad. También es un gancho estupendo para cuando... Sí, él, pero también, Valencia, también da miedo, llena, porque encasilla mucho también la televisión. Entonces dices, Carlos Sobera, presentador, a ver... La gente prejuzga. Es claro. Verdad. Así es. Es difícil también. Hay un punto ahí de sí, te da fama y te da popularidad, pero... Es difícil salir también, yo creo. Genial. Bueno, oye, pues enhorabuena desde el director hasta a todo el equipo. Sí, vais a estar gracias. Un buen tiempo dando... Dando guerra. Dando guerra con la historia. Y algún garbeo por España y luego finalmente... Yo no me esperaría verlo en Madrid porque, claro, si lo tienes en el Principal... Claro. Oye, pues esta semana y la próxima tenemos el lujo de teneros entre nosotros. Pues, Osana... Abaitua, ha sido un placer. Lo de mismo verdad. Digo, un placer. Vestida no, dentro del alma de Francisca Montenegro, es realmente, en fin, estupenda y guapísima, ya lo veréis. Y Raimundo Ulloa, que os voy a decir, de Carlos Serrano Clark, que realmente, ¿no?, meterse en un personaje tan... que la gente dibuja tanto también, ¿no?, y con tantos condicionantes en la tele. Sí, da mucho respeto, pero bueno, es lo que ha comentado alguna vez en alguna entrevista el director, que tampoco buscaba el imitar al personaje de la tele. Lo que quería es que tuviéramos mucha verdad y mucha emoción, porque la obra es de mucha emoción. O sea, los actores están encima del escenario poniéndole mucha emoción de que si ahora lloro, que si ahora no lloro, y eso se lo Y eso se lo transmitimos también mucho al público. Y sobre todo para mí, yo creo que más que no imitar a los personajes, es que estamos contando el opuesto. La Francisca Montenegro y Raimundo Ulloa que conocen de la serie eran tan distintos 40 años antes. Entonces no es imitar o no imitar. Luego se van acercando hacia el final. Pero toda la parte del principio tenemos que contar lo que no se ha visto. Y los personajes han cambiado mucho desde entonces. ¿Tú, Francisca, si él vuelve a pedirte perdón, tú lo vas a perdonar? Bueno, yo no voy a contestar. Vale. Eso ya lo veréis, porque la respuesta está en la obra de teatro a esa pregunta. Vale, porque tú harías cualquier cosa por volver con ella, Raimundo. Sí. Vale. Sí, realmente es un enamorado. Lo vimos en el Principal. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Gracias, chicos. Que vaya muy bien. Gracias a vosotros. A vosotros, gracias. conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, careneditors.com. ¡Wow! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, va! ¿Cuánto hace que no subes a un golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC y Merge. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIB incluido. Lo encontrarás en Basauto, Avenida del Puerto 9 y San Vicente 208. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. No, però quant de temps sense escoltar la xirimita? Però quant de temps sense quedar per a parlar de falles? Però Leonardo Marín, el xiquet de Castellar, això com pot ser? Com us tenies tan abandonats? Això com pot ser, aquesta situació? Las obligaciones que tienen uno aquí en esta santa casa nos han impedido informar puntualmente, pero sé que han estado bien cuidados por ti, sé que cuando has salido alguna noticia importante has estado tú también ahí detrás y has dado buena información sobre ello. Bueno, pensemos de todos modos que las falleras mayores de 2015 pues están en estos momentos pues de ruta, conociendo la ruta de la seda, conociendo pues a personalidades, ¿no? Al presidente de la Generalitat, a la Diputación, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, en fin, al arzobispo, al nuevo arzobispo, a Cañizares, también han estado con él, en fin, que están ahora pues de visitas institucionales y conociendo pues a las personas representativas de esta ciudad. Bueno, però sempre en este ratet de... Quan parlem de falles, parlem de la festa fallera, a vegades ens ocupem dels grans focos, dels grans personatges, del fallera major, dels grans moments, i altres vegades ens agrada posar un poco la lupa en altres col·lectius i fallers i falleres que fan per la festa, bueno, per la festa i per tantes coses. L'altre dia tingué l'orgull de presentar la festa de la bandereta de Creu Roja. N'hi havia unes distincions que feia Creu Roja a Comunitat Valenciana a col·lectius que ajuden a Creu Roja des de Inilo Tempore, la majoria que penses que eren falles. Comissions de falles. Bueno, la labor de les falles, sobretot, bueno, tant en mantenir la nostra cultura i les nostres tradicions, i per supost també n'hi ha una quantitat enorme de falles que fan, pues, dins de les seues possibilitats, accions solidàries i en benefici pues, de gent del barri. No és el cas, per exemple, que te porte avui, és el cas d'un xiquet que té ara pues, 4 anyets i mig, pues, un xiquet aparentment normal, que va a l'escola, un xiquet dòcil, simpàtic, altres vegades pues, un poquet bitxo, com els xiquets de 4 anys, no? En fi. Però que fa avui, precisament un any, li varen detectar un tumor cerebral. Bueno. Suposant que, bueno, pues una notícia terrible per als pares, avui, fa un any, li comunicaven això, avui podem congratular-se i dir que, bueno, pues dins de lo que és esta enfermedad, pues el xiquet està perfectament, ja està anant a l'escola, ja està tratant de fer la vida normal, bueno, pues en les revisions i en totes aquestes històries, però bueno, avui el xiquet està perfectament bé i dius, ja sóc que té que veure les falles, pues mira, una falla, a més així al costat d'ací del barri d'Arrancapins, la falla Obispo Amigo Jaime Pérez, organitza, junta a l'associació Pablo Ugarte, que és una associació que lluita en contra del càncer infantil, una carrera solidària, una 6K, el pròxim diumenge, dia 23 de novembre, en el cauce del riu Túria, per a recaptar fons per a, precisament per a l'estudi d'esta enfermedad rara, per un altre costat, que és el càncer infantil. Tenim a la mare de Julen, per cert, una anècdota, ara parlarem en sa mare, el xiquet i son pare són fans del València i fans també de l'Atleti de Bilbao. Pues fa molt de temps, o fa un any i pic, quan li regalaren un lleó, el lleó de l'Atleti de Bilbao, no? Hombre, los leones. Un lleó. Bueno, pues en això han fet una insígnia que ja la porten venent des de que han decidit ajudar per investigar sobre este càncer, i porten ja una potraca d'insígnies en este lleó venudes, i bueno, pues en això estan fomentant que s'estudi més sobre esta rara enfermedad. Tenim a Marta Liño, que és la mamà de Julen. Què tal, Marta? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Leo. Bueno, más o menos he contado brevemente pues eso, ¿no? Que hace justamente un año hoy le habían detectado esa grave enfermedad a tu hijo, que habéis pasado un año durísimo. Pero bueno, esto también nos ha servido un poco para recaudar fuerzas y sacar la parte positiva de todo esto, y es, bueno, pues realizar un montón de acciones solidarias para conseguir recaudar fondos para esta rara enfermedad, ¿no es así? Así es. Un poco era buscar el lado positivo de todo esto y darle también la oportunidad a toda la gente que nos apoyaba y que no sabía qué hacer, pues de participar en todo esto, ¿no? De participar en la lucha que llevamos contra, contra el cáncer infantil, que creo que la mejor forma es investigando. Bueno, y de alguna manera me imagino que los falleros de la Comisión de la Falla Obispo Jaime Pérez, bueno, pues se ponían en contacto porque, bueno, vosotros sois del barrio y os conocéis y se ponían en contacto. Oye, ¿por qué no hacemos algo para ayudar a que se siga investigando, que se investigue más aquí en la fe sobre, sobre esta enfermedad? Claro, conocían el movimiento Forza Julien porque habían estado todos colaborando, comprando brochecitos del León y demás, y se les ocurrió que, como venía la Virgen al barrio hace una semana, pues un poco enclavarlo en ese contorno, pero no fue posible por tema de licencias del ayuntamiento y al final tuvimos que retrasarlo. Entonces, bueno, pues la falla siguió apoyando y dijo, pues da igual, aunque no sea con la Virgen, pero vamos a ayudar a Julien como sea, ¿no? Claro que sí, Marta. Bueno, de entrada, convocar a todo el mundo para este domingo, no, que tenemos la maratón, es el siguiente domingo, el día 23, a esa carrera 6K, para esa, ese movimiento de fuerza Julien. Oye, por cierto, ¿cómo está el muchacho? ¿Está en el cole? ¿Dónde anda? Hola, Chimo, muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, buenas. Ahora mismo vuelve de la actividad extraescolar, que volvía hecho polvo porque vuelve cansado, pero muy bien, pletórico de energía, con muchas ganas de volver a aprender, de volver a estar con sus amigos. Qué bueno. Y muy, muy eufórico, la verdad es que muy bien, a pesar de que todavía sus defensas no están del todo normalizadas, pero él está estupendo, sí. Los niños son otro rollo. ¿Lleva tres autotrasplantes de médula hechos en Leño? Sí. Bueno, más tres ciclos de quimioterapia intensiva previamente, sí. Parece una barbaridad y es increíble cómo acabamos en junio y el mes de julio estaba corriendo la carrera que hicimos en Meliana, que la corrió como pudo, pero es increíble la recuperación que tienen. Qué fuerza tenéis, Marta. Fíjate, fíjate, Marta. La que nos da Julien, la que nos da Julien. Fíjate, Marta, que tu hijo se llama Julien, que además, pues bueno, simpatizante también del Atlético de Bilbao, que ahí estaba Julien Guerrero, que además, ¿sí? Como el León es guerrero, como tu hijo es guerrero, así por eso es, un poco se le ocurrió a este conocido de la familia el regalarle ese pequeño León. Bueno, pues hablando de la carrera, ¿no? La inscripción son 7 euros, que no es nada, que la recaudación íntegra va a ir destinada para que en el Hospital La Fe, pues precisamente además el equipo que estuvo tratando a tu hijo, les ayude de alguna manera a seguir investigando sobre esta rara enfermedad de tumores embrionarios. Uh-huh. Y es este próximo 23 de noviembre a las 10 de la mañana, es para los más mayores. Y para los niños también está esta carrera infantil, cuya cuota son solamente 4 euros, y que se celebrará en el mismo sitio a partir de las 12 de la mañana. Correcto. Me imagino que también, pues eso, muy contentos. Me imagino que Julien estará allí en primera fila viendo cómo su causa pues está pues, genera la posibilidad para ayudar a otros niños con su mismo problema. Sí, por supuesto, Julien estará corriendo con su hermana Martina y con todos sus amigos que vengan a correr con nosotros, claro que sí. Y él está encantado que León esté en todas partes y lo reconoce como suyo, pero de todas, todas. Qué campeón, con 4 añitos que tiene con el nene. 4 añitos, sí, sí, sí. Hoy estaba, alguna vez que me he acercado a la realidad del cáncer infantil, pues en fin, otras plataformas en las que colaboro, y me honra también poderos echar una mano, Marta. El tema de la investigación en el cáncer infantil y la y las investigaciones de laboratorio que se hacen, saber que no se hace más porque no es rentable. Sí. Es que es la rabia que te da por dentro es como decir, pero ¿cómo que? No es que no haya avances, no es que no haya medios. Oiga, es que no es rentable. Oiga, pero es que los niños se mueren y ustedes tienen la llave. En fin, realmente es lamentable. Así es, Chimo, pero son tan poquitos para ellos, eso es. Que, y para nosotros tantos, porque con uno que haya son muchos, pero para ellos son pocos. De cada niño hay 200 adultos. Entonces dicen, pues es muchísimo más económico y mucho más lucrativo irnos a los adultos. Pues oye, venzamos esta rabia viendo la sonrisa de Julien y la energía que tiene y que tenéis toda la familia y apoyando esa carrera solidaria, Marta. Muchísimas gracias, Chimo y Leo. Gracias. Un abrazo muy fuerte, Marta. Venga, vosotros. Gracias, Pelailla. Bueno, un beso a Julien, ¿eh? Gracias. Decías, Chimo, efectivamente, 1.200 casos se detectan de cáncer infantil, de los cuales 240 niños pierden la vida cada año a causa de esta rara enfermedad. ¿Son muchos o son pocos? No, como decía su mamá, uno es mucho ya. Y tanto. Pues per l'ajuda a la investigació del càncer infantil, no s'ho perdeu, el diumenge 23, este no, el altre, la carrera Sisca Solidària. Abrazos y expresiones. Venga, Chimorrín. Voy afilando la raqueta de pádel. Pesa afilándola. Son los dos, demà tornem. Adeu.